La verdad que impresionado. Estamos con Marisa hace tiempo tratando de conciliar agendas y buscar la oportunidad de poder hacer esta visita. Esta visita tiene varios objetivos. Obviamente tenía que conocerlo, ¿no? Tenía que estar acá. Es cierto que dicen que ojos que no ven, corazón que no siente, dicen que el ojo del amo engorda al ganado. Yo digo que mirar, conocer, recorrer, palpar la provincia de Buenos Aires no es un objetivo, sino una obligación de nuestro gobierno provincial. Así que, ¿cómo no íbamos a estar en el mercado hoy? Me acompaña el administrador de Vialidad Provincial, el ministro de Desarrollo Agrario, el jefe de asesores, la ministra de Ambiente, la responsable de APISU, nuestro diputado nacional Daniel Goyán, ex ministro de Salud, Laura Alonso del Ministerio de Desarrollo Nacional, nuestra diputada Natalia Jauregui, claro, Bastavino, que está por ahí en representación de la ministra de Gobierno, y por supuesto nuestra vicegobernadora Verónica Magario. Y bueno, Gustavo Arieta, que está en el nombre con los dos sombreros, ¿no? Con los dos sombreros, Vialidad Nacional. Gustavo, que nos ayuda en tantas cosas, que tiene el ojo puesto siempre en la provincia de Buenos Aires. Así que muchas gracias por recibirnos hoy. Decía impresionado. Un objetivo de la visita era conocerlo. Me venía diciendo Javier, me venía diciendo Marisa que no podía dejar de venir, también porque este es un proyecto que está en desarrollo, ¿no? Que está en desarrollo. Es un proyecto al que desde el principio contribuimos desde la provincia de Buenos Aires. Pero lo que a mí me llamaba más la atención es que todavía, muchos en nuestro país creen que el mercado hoy ganadero más importante de la República Argentina queda en la capital federal. Todavía algunos hablan del mercado de Liniers y van para acá, para allá, con el tema del mercado de Liniers. Así que tenemos que hacer un poco de historia. El mercado de Liniers nace efectivamente en el año 1900 y luego, por normativa y por necesidad, y casi diría a esta altura por sentido común y por justicia, se determinó que ese mercado que quedaba allá en el barrio de Liniers tenía que relocalizarse. El mercado de Liniers generaba, bueno, algo que estamos viendo hace mucho tiempo. Esa ciudad de Buenos Aires tiene un carácter expulsivo con respecto a las actividades productivas, a la industria, a la producción primaria. Tiene un carácter expulsivo que yo no quiero ni calificar ni explicar. Lo que yo quiero decir simplemente es que la provincia de Buenos Aires recibe y le da la bienvenida al mercado agropecuario más importante de la Argentina y del mundo, y es bonaerense. ¿Cómo corresponde? Es bonaerense y está en Cañuelas. Está en Cañuelas. Bienvenidas a todas las actividades productivas. Aquí Cañuelas, alguien diría, es una especie de zona transicional, ¿no? Entre el interior y el conurbano, entre lo más vinculado a la actividad industrial y a la actividad ganadera. Esos lugares intermedios a veces se quedan sin nada, ¿no? Porque no son ni chicha ni limonada. Entonces era muy importante diseñar para Cañuelas y para toda aquella zona, llamemos tercer cordón ampliado, diseñar, proyectar, promover y trabajar para que se radique ahí no solo actividad productiva, sino que a la radicación de diferentes industrias o de diferentes actividades se las acompañe con planificación urbanística, con inversión vial, con todo lo que requiere que... Ah, bueno, ahí se expresó el loro. Siempre nos acompaña un perro, hoy nos acompaña un loro también. Así que, bueno, pero quiero decir que es necesario que a la actividad productiva privada la acompañemos con política pública estatal. Lo decía bien recién, es mentira que hay una contradicción, un dilema. Es mentira que hay un choque entre lo público y lo privado. Ni lo privado puede funcionar sin lo público, ni lo público puede funcionar sin lo privado. Es de sentido común que tiene que estar coordinado, articulado, planificado de manera conjunta, que las cosas que andan bien cuando lo privado se ayuda de lo público y lo público colabora con lo privado. Y este es un ejemplo importantísimo, esas cuestiones novedosas que algunos quieren esconder, porque algunos parece que quieren dinamitar lo privado y otros, más famosos ahora, quieren dinamitar lo público. Pero hablábamos recién de que este mercado, que tiene una proyección en la inversión para convertirse también en un polo turístico, en un polo gastronómico, en un polo que dé muchas más fuentes de trabajo, porque acá Cañuelas, junto con toda esta región, si la tomamos como cordón, es la zona, la región que más ha crecido demográficamente en el país. 37% de crecimiento poblacional tuvo Cañuelas. O sea que la población que antes se volcaba al clásico conurbano, primer cordón, ya no lo hace más. Está prácticamente estancado, casi saturado en capacidad de crecimiento poblacional. Segundo cordón ha crecido pero menos. Tercer cordón, bueno, Cañuelas, Rodríguez, Presidente Perón, San Vicente con 66% de crecimiento poblacional. Es decir, estamos viendo la zona más dinámica de la República Argentina, es esta, es el tercer cordón en la provincia de Buenos Aires. Y nos da una oportunidad grandísima, porque viene la población, porque todavía hay capacidad de absorción, de desarrollo y de crecimiento, por eso tan importante que acá, además de un mercado, además de un hotel, además de una estación de servicio, además de restaurantes, aparezcan las viviendas. Porque si no, pensamos que llenamos de actividad económica y la gente va a vivir no sé dónde. Tiene que haber política habitacional. Pero al mismo tiempo, recién hablando con Hernán Isurieta, nuestro administrador de Vialidad Provincial, me decía que esa Ruta 6 era un secreto y una sorpresa. Un secreto y una sorpresa. Lo vamos a develar hoy porque exige, estando acá, hablar de esa Ruta 6. Una Ruta 6 que estuvo abandonada, una Ruta 6 que estaba en muy mal estado, una Ruta 6 que estamos haciendo de nuevo con este gobierno, en esta época. Pero está pronto, ¿no? Hernán lo vamos a poder mostrar en todo su esplendor. Pero necesita también un acceso, ¿no? Un derivador por aquí que permita que todo ese tránsito de camiones. Así que estamos trabajando por eso. Sector privado hace la inversión. Sector público hace la inversión. Resultado, actividad económica, bienestar, seguridad vial. Así estamos trabajando. Y también Vialidad Nacional, que va a hacer también las inversiones necesarias desde la Ruta Nacional para que se pueda acceder. Esto, estamos viendo el nacimiento, los primeros pasos, el primer año, de algo que le va a cambiar la vida a miles y miles de personas, a millones, si tenemos en cuenta lo que mueve el volumen de la producción. Así que la verdad que importantes proyectos, importantes resultados ya para mostrar, una enseñanza también, ¿no? Una enseñanza. Decía, algunos piensan que el país puede andar bien sin la inversión y la actividad privada. Otros piensan que puede andar bien sin el Estado. Y andan diciendo que van a dinamitar una cosa o la otra. Yo les pediría, por favor, que expliquen mejor qué quieren dinamitar. ¿Qué van a dinamitar cuando dinamiten? ¿Van a dinamitar la ruta? ¿Van a dinamitar las viviendas? ¿Van a dinamitar las escuelas? ¿Van a dinamitar el mercado? ¡Por favor! ¡Qué absurdo! ¡Qué ridículo! ¡Qué mentiroso! Porque cuando hablan de dinamitar, cuando hablan de destruir, yo lo entiendo también, porque es gente que históricamente, allá cuando anduvo en el gobierno, porque hoy vemos que hay un neomenemismo, ¿no? Hay un neomenemismo instalado. Más de menemismo que de neo. Y vemos que todos los que pensábamos que... Y ojo, quiero ser muy abierto y no ser despectivo. Hemos discutido toda la vida con esta gente. ¿Cómo no vamos a haber discutido si son responsables no de una crisis, de tres crisis en la República Argentina? De tres crisis son responsables sus políticas. Entonces, ¿cómo no vamos a haber discutido en esas ideas económicas que plantean como nuevas y son más viejas que Matusalén? Son un desastre. Fracasaron siempre. Tal vez el paso del tiempo, el olvido, la desmemoria hacen que ahora nos traigan el vino viejo y podrido en vasija nueva, pero es lo mismo de siempre. Y vienen con que quieren dinamitar el Estado. Y allá anduvieron. Cuando decían que querían dinamitar el Estado y que no sirve el Estado, allá por el 82, cuando lo que se destruyó fue la Argentina gracias al modelo neoliberal de Martínez de Hoz y la dictadura, allá estaban, en vez de diciendo que el Estado no servía, manejando el Estado para estatizar. Escuche, estatizaban. ¿Pero qué estatizaron? La deuda de las empresas privadas. Tomaron la deuda, tomaron los dólares, cuando todo explotó, el Estado se hizo cargo. La sociedad argentina. Nos enchufaron la deuda que habían generado. Ya en el 82, después en los 90, haciendo todas las tropelías con la deuda externa, con el Fondo Monetario, una crisis infernal durante todo ese gobierno, terminó mal, cambió de gobierno y volvieron con el gobierno nuevo para hacerse responsables de la crisis de 2001. Tres desastres al hilo. Cuando quieren ver qué pasó malo en los últimos 70 años y qué es responsable de los retrocesos de la Argentina, vayan a ver eso. Las políticas de la derecha, los desastres, las crisis, el endeudamiento, el Fondo Monetario. Eso es lo que nos dejó acá. Y ahora vuelven reciclados a proponer nuevo. Porque lo que proponen es exactamente lo mismo que hicieron varias veces, que salió mal. Un poco de memoria con estas cuestiones, un poco de amor propio también de la República Argentina. Y quiero decir algo para terminar sobre esto que está pasando en Cañuelas, esto que estamos observando y lo que se viene. El Estado provincial y el Estado municipal se comprometen a acompañar con todo lo que haga falta el desarrollo acá de este mercado, el desarrollo de este gran emprendimiento. Porque lo hemos hecho, lo podemos prometer. Así que a los consignatarios, a los productores, sepan que la provincia de Buenos Aires es muy grande, es muy diversa, que tiene por supuesto muchísima deuda histórica en infraestructura, en salud, en educación, tenemos mucha deuda histórica que estamos saldando con inversiones también estructurales, pero sepan que la provincia de Buenos Aires está atacada muchas veces, que algunos dicen que es inviable, otros la quieren trozar y cortar en pedacitos. Yo quiero decir que el factor común, la columna vertebral, la estructura de la provincia de Buenos Aires es la estructura productiva. La provincia de Buenos Aires es el corazón, el motor, la locomotora productiva de la República Argentina. Y lo que da la identidad a nuestra provincia y lo que le da su integración es la producción y el trabajo. Somos la provincia de la producción y el trabajo. Y acá lo estamos mostrando en Cañuela, que tiene su parque industrial, que tiene su mercado y que sigue trabajando para que haya más producción y trabajo. ¿Y por qué rechazamos las políticas neoliberales? ¿Y por qué rechazamos estas ideas tan vetustas, tan antiguas, tan inservibles de la derecha que ahora nos quieren volver a promocionar como buenas? ¿Por qué? Porque son contrarias a la producción. También a la producción agropecuaria. Terminaron la década de los 90 con 12 millones de hectáreas hipotecadas porque era inviable ese modelo. Terminamos con la industria destruida. En los 90, en los Martínez de Hoz de aquellos momentos y de nuevo durante el gobierno anterior. Las mismas políticas, los mismos resultados. Esas políticas se pueden discutir en lo teórico, en lo ideológico, se pueden discutir en varios niveles. Pero nosotros sabemos acá, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia productiva de la Argentina, en la más productiva, en el corazón productivo de la Argentina, que nunca esas políticas nos han servido. Así que desde la provincia de Buenos Aires volvemos a decir, queremos más producción agropecuaria, queremos más producción industrial y no queremos más programas neoliberales de financiarización y de endeudamiento. No vamos